Buenos días. Estamos aquí en el retiro de Nambre en Oaxaca y llegamos al punto en el repaso del camino espiritual budista en su totalidad, donde reconocemos el potencial que todos tenemos para despertar. Y como siguiente paso vamos preguntándonos qué condiciones necesitamos para realmente desarrollar este potencial. Y la primera condición clave es la preciosa existencia humana que tenemos. Y al solo reconocer esta riqueza, esta joya que tenemos, ya surge una alegría, una satisfacción, un entusiasmo. Y trabajamos un poco con la idea de que simplemente reconocer el valor de la vida que tenemos ya nos aporta algo en nuestra vida cotidiana y en nuestro desarrollo espiritual. Luego identificamos otro factor, que es la confianza. Una confianza de que podemos usar el potencial que representa tener la naturaleza búdica, este potencial de despertar, y tener la condición de esta vida para realizar. Una confianza que es posible y que nosotros sí podemos hacer. Luego identificamos una condición circunstancial. No es algo que podemos encontrar dentro solo de nosotros, sino es algo que podemos buscar o podemos encontrar en nuestro alrededor, que son maestros espirituales. Y en un sentido muy amplio, toda la vida puede ser nuestro maestro espiritual. Podemos ver un arroyo y aprender de este arroyo que todo está cambiando de momento en momento. Literalmente no puedes poner tu pie dos veces en el arroyo. Puedes aprender de la interdependencia observando cómo el viento mueva las ramas de los árboles, van cayendo las semillas, ardillos recojan las nueces o semillas y luego se van amasando bosques. Tenemos muchos maestros en el alrededor. Si sabemos usarlos. También podemos tener otras personas en la vida que nos inspiran y nos hacen ver cosas que no estábamos dispuestos a ver. Y si estamos encaminándonos intencionalmente en un proceso de entrenamiento interior, un guía que conoce ese camino es muy útil. Así que identificamos esta otra condición de tener un maestro que sabe para dónde va el camino, que te puede decir, ok, sí, piensa en esto, ok, luego va a haber esto como un siguiente paso y que nos anima a seguir. Y ya que el proceso de aprovechar el potencial que tenemos en esta vida es un proceso largo, también a veces necesitamos empujes, ¿no?, para seguir. Y porque un desafío grande en el proceso de despertar es el sueño de la comodidad, donde me siento. Estoy a gusto aquí, ¿por qué tengo que cambiar? Y no queremos ver cosas. Y en estos momentos parte de entrar en una relación con un maestro espiritual es que estamos abiertos a que el maestro espiritual nos dice cosas que nos hacen pensar, que nos paran en donde estamos y no necesitamos ya pensar. Y todas las experiencias en la vida, especialmente las experiencias difíciles, pueden tener esta misma función. ¿No? Una pérdida de un trabajo que pensabas que todo estaba bien y ¿no? el negocio estaba bien y te apreciaban y de repente te dicen, hoy es tu último día. Porque en realidad es bancarrota. Alguien ¿no? nos tomó toda la ¿no? el capital, alguien lo robó, o en realidad era un gran disfraz, realmente no vamos bien, pero no lo queríamos dejarte saber. O muchas, muchas, muchas otras razones para las cosas que pensamos que van a estar con nosotros por siempre, no siempre van a ser así. ¿No? La vida nos va a dar esta enseñanza. La vida y también la muerte nos va a dar esta enseñanza muy fuerte. Que el camino espiritual y las enseñanzas que podemos estar integrando en la vida nos ofrece es de recibir esta enseñanza de tal manera que nos podemos proteger frente a las enseñanzas burdas y crueles que la vida nos puede dar. La vida y la muerte. Y en la presentación del camino gradual de Lamrim, que es lo que estamos repasando en este retiro, la primera enseñanza que recibimos del camino del maestro espiritual es sobre la impermanencia de todo. Y hay una presentación, la presentación de Gampopa, en que una vez tienes un maestro espiritual, todo lo demás es solo método. Tienes el potencial que es la causa principal para tu poder despertar, que es tu naturaleza búdica. Juntas las condiciones de una preciosa vida, de una fuente de sabiduría, de la confianza de usarla, tienes estas condiciones, todo lo demás es simplemente implementar. Y el primer paso es realmente empezar a implementar lo que el potencial y los métodos que ya tienes, inicia con reconocer la impermanencia. Y ya que empezamos con un aprecio para el valor de la vida que tenemos. La siguiente pregunta es, ¿por qué no lo hemos aprovechado más hasta ahora? Reconocemos que toda vida tiene valor, todas formas de vida tienen valor. Y a la misma vez reconocemos que hay ciertas formas de vida que están dotadas con más oportunidad realizar la posibilidad de ser feliz, de ser bondadoso, de aprovechar el potencial que hay en cada vida. Y cada vida, o sea vida de animal, o sea vida de todos los seres humanos, tienen este mismo potencial latente. Pero lo que distingue una vida humana es que al tener esta inteligencia que nos permite distinguir entre dañino y benéfico, tener la inteligencia de conectar causa y resultado, podemos ir creando los resultados que queremos experimentar. Y los animales hacen esto de manera muy burda, ¿no? El animal entiende que la causa de su comida es cuando el dueño regresa a la casa, ¿no? Y espera, ¿no?, con el rabo moviéndose cuando escucha la llave en el condado. Viene mi comida. Tiene una, ¿no?, un entendimiento básico de que hay conexiones entre causa y efecto. Los animales, si tú levantas una vara, entienden, esta puede ser la causa de dolor, y se retira, o trata de retirar, si no están atados aquí. Y de esto vemos que los animales también tienen mente, tienen una conciencia. Ya están en este, ¿no?, en este nivel todavía muy básico. Están entendiendo la relación entre causa y efecto, pero su capacidad, las oportunidades que esta forma de vida tiene para permitirles de analizar a largo plazo qué realmente sería felicidad, cuáles son sus causas, cuáles son las causas más básicas del sufrimiento y del dolor que siento, y cómo los voy trabajando para eliminar las causas de sufrimiento y crear causas de felicidad. Los animales tienen muchas limitaciones, mientras una vida humana, finalmente podemos ir más allá de todas las limitaciones que tenemos, porque podemos usar la mente que no tiene límites. Esto es lo que una vida humana nos ofrece. Sin embargo, vemos muy claramente que es totalmente posible llegar al fin de una vida humana sin haber aprovechado este potencial que tiene. Es totalmente posible colocar toda la esperanza de felicidad para tu vida humana en algo totalmente equivocado. Pones toda tu fe en tener bienestar material y tomas decisiones y lastimas a tus compañeros en el negocio, o lastimas a familiares que no tratas muy bien en términos económicos, lastimas estas relaciones para crearte un imperio comercial, y llegas al fin de esta meta y tienes mucha riqueza, y la gente sí te busca porque ellos tienen algún interés, pero al fin de esta búsqueda, que tuviste éxito en cumplir esto, al fin, nada. No hay felicidad. Hay sospecha que todos los que se te acercan te quieren usar, ¿no? Y es un síndrome clásico, ¿no?, de sospechar que tus sirvientes te están robando, de ver que la única razón para alguien ayudarme es que ellos tienen interés en esto, porque tú has vivido así, con esta misma orientación. Y esto vemos también en la, se usa la frase networking social, que tú vas a una conferencia para hacer contactos que luego te van a ser de beneficio en alguna meta que tienes. No estás buscando aprender algo de la gente, no estás buscando realmente conectar y tener amistades y enriquecerte con, ¿no?, algo sustancial. Tú tienes un acercamiento que esta persona me puede ser de utilidad, y conviertes todas las personas en herramientas de tus intereses. Es la inteligencia humana que tenemos, pero la mala aplicamos realmente. Sí, es cierto, esta persona puede ser de beneficio para mí en tal y tal, ¿no?, manera, pero lo que cuenta con beneficio es muy, muy limitado. Y un factor que limita enormemente el alcance de nuestro entendimiento, de lo que va a realmente dar valor a la vida que tenemos, que realmente puede ser sacar jugo de la preciosa existencia humana que tenemos, es que confundimos permanente e impermanente. Tenemos una visión muy corto plazo. Y a esto, cuando digo confundir permanente e impermanente, es que tenemos esta expectativa que las cosas que juntamos con tantos esfuerzos van a perdurar por siempre. Solo necesito juntar estas condiciones y cuando están juntados voy a poder mantenerlos por siempre así, ¿no? Y lastimas relaciones y causas mala voluntad acumulando lo que tú crees va a ser felicidad, ¿no? Y aun si tienes éxito y juntas estas condiciones, porque son condicional. Cada condición que juntas lograste basado en otra causa, basado en otro factor. Y estos otros factores también están continuamente cambiando. Y piensas que al juntar estas condiciones ya voy a tener la felicidad que buscaba. Y luego no voy a tener que pensar en las consecuencias. Y cuando tenemos lo realmente irónico, es que pensamos que las cosas buenas van a perdurar por siempre. Y esta creencia que cuando tengo algo agradable y cuando sí logramos tener una experiencia, ¿no?, una situación agradable, está totalmente contaminada con nuestra premisa que es permanente. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la experiencia, la parte realmente inteligente de nuestro cerebro sabe que está cambiando y ya tenemos esta ansiedad que no se me acabe, que no se me acabe. Es una ansiedad sutil. Cuando tenemos una pareja ideal, ya estamos como anticipando. Y si me deja y se encuentra otra persona, ¿no? Tienes una posición buena en tu trabajo, ¿no?, y tú estás mirando a los otros empleados, quizás ellos quieren mi posición, quizás ellos lo pueden hacer mejor que yo, quizás ellos tienen mejor relación con la jefa, quizás se me van a quitar esto. Y con los bienes materiales que tenemos, si piensas que no estás guardando lo que tienes con una, ¿no?, ansiedad sutil de perderlo, pregúntate si tienes condado en tu casa. Candado. ¿Tienes candado? Sí, porque estás muy consciente de la posibilidad de perderlo. Así que nuestro disfrute de lo que sí nos podría haber dado cierto alegría o placer está contaminado con este aferramiento que sea permanente, que no se me acabe. Y cuando aferramos con esta actitud de aferrar a la permanencia, en el momento inevitable que sí se va a acabar, sufrimos mucho más. Porque estaba ojalá no. Mientras si entendemos que las cosas, las experiencias, las oportunidades están surgiendo y luego disolviéndose, cuando están, las aprovechamos completamente. Y cuando se van disolviendo, si sabemos que la aprovechamos bien, podemos soltar sin arrepentimiento. Y esto es especialmente válido en el caso de la muerte. Si vivimos entendiendo que un día esto se va a acabar, No es permanente. No en teoría, sino realmente así vivimos, con esta conciencia integrada en la vida, vamos a estar aprovechando la vida. Y cuando llega el momento en que se está acabando, no vamos a estar muriendo pensando, no he vivido, que no es cierto, viviste, todos los años de tu vida estabas viviendo. El truco es de vivir despierto y no medio dormido, porque si pasamos la vida durmiendo, vamos a llegar a su fin pensando, pero no he llegado al momento de realmente vivir. Y esta posibilidad de empezar a realmente vivir, tenemos en cada momento. Y una herramienta muy poderosa de ayudarnos en realmente aprovechar el potencial que sabemos es apreciar que el recurso que tengo ahora es limitado. Y podemos tener el entendimiento que los recursos que tenemos son preciosos, valiosos. Pero si no entendemos que además de ser valiosos, son finitos, son limitados, los pasamos malgastando. Y solo tenemos que mirar el estado del planeta, que los recursos naturales valiosos, esto ya a largo tiempo supimos que son valiosos, pero nunca nos parece haber ocurrido que también son limitados. Sacas de la tierra y algún día ya no habrá más. Ciertos recursos son renovables y otros no. Y las condiciones bajo las cuales las renovamos son muy precisas, específicas. En cierto sentido, los árboles representan un recurso renovable. Podemos seguir sembrando, pero solo si guardamos el espacio en la tierra para sembrar, guardamos las semillas y sembramos y cuidamos. Si no aprovechamos esta cualidad de renovabilidad que tenemos, se nos puede acabar. Y el momento histórico que estamos pasando, de repente darnos cuenta, ah, mira, ¿no? La temperatura que hemos aprovechado durante el tiempo que nos acordamos, no es garantizado. Podemos tener fluctuaciones en temperatura. Y la Tierra misma, el planeta con su medio ambiente, con la atmósfera, se puede ir calentándose. ¡Qué sorpresa! Es porque asumimos que era permanentemente así. Y por lo tanto no miramos la conexión entre la causa, que son nuestras acciones, y el resultado, que ahora apenas nos estamos dando cuenta, están conectados. Porque no identificamos este recurso es limitado. Y contemplar y reconocer el hecho de que la vida, esta vida, es un recurso limitado, nos permite malgastar, desperdiciar, y llegamos al fin con esta, ¿no?, este arrepentimiento. Pero la tragedia no es lo que vivimos en el momento de la muerte, la tragedia es lo que vivimos durante la vida, que no aprovechamos. Y puede parecer que esto es un tema muy desagradable, que da susto pensar en la muerte, y al inicio puede ser que sí, porque es desconocido, porque no lo hemos pensado, porque no tenemos claro qué pensamos va a suceder. Pero una analogía es que Chagur Rinpoche usa, es que puedes estar sentado con un serpiente debajo de tu silla. Y si no sabes, de repente tú muevas de manera inadecuada y ya te muerde. Al saber que hay serpiente, hay cosas que puedes hacer. Puedes levantar tus pies e ir saliendo, ¿no? Y en cierto sentido, la conciencia del hecho de que sí vamos a morir, sí nos permite alargar la vida. Literalmente. Usar una cáscara cuando vas en motociclo. ¿Casco? Pero es como cáscara. Casco. Siempre pensaba que era cáscara. Casco. Pues sí, es como cáscara, ¿no? Porque nosotros tan, ¿no?, suaves y vulnerables. Ok, bueno, casco. Cuando la humanidad era en su adolescencia, usamos motociclos sin cascos. Y van falleciendo gente. En la India todavía es espantoso. Hay una ley que tienes que tener casco. ¿Dónde tienen el casco? Aquí, pegado al motociclo, por si acaso, hay policía. Y van con sus niños. Sí, es muy común. Y luego, porque había estado en la India un tiempo, no estaba tan consciente de esto. Y un año para mi sobrino saqué fotos de una escuela cerca donde vivía, con todas las formas de, ¿cómo se llama?, de vehículos que van a buscar a los niños terminando el día. Había autobuses de escuela, las amarillas que nosotros tenemos, autobuses, había coches, había motociclos, había bicicletas, había estos rickshaws, había estos caballos con esto, había de todo. No había elefantes. Elefantes no son para este propósito. ¿Cómo puedes creer? Y saqué todas estas fotos y mi cuñada me pregunta, ¿qué estás pensando? ¿No sabes qué es para un niño así ver tantos niños sin casco? Ni siquiera se me ocurre. Pero esto es un peligro verdadero, ¿no? Y quizás conocen gente que fallecieron porque no tenían sus cascos. En una familia en Jalapa esto sucedió de manera muy dolorosa. Y en muchos otros lugares también, definitivamente. Y no poner cinturón. Es como nunca vamos a morir. Y literalmente morimos porque pensamos que a mí... No, a otros sí, pero a mí no. Y esto es una manera en que tener una como alerta mental de que sí, la muerte es posible, forma parte de la vida. Nos puede proteger frente a la muerte. Pero más importante, si lo integramos de manera sana en la vida, nos protege frente a mal gastar, mal usar este recurso que tenemos. Y parte de estar consciente no solo de que la muerte nos espera, sino de que todo que es compuesto se descompone. Todo. Todo lo que está basado en elementos físicos están en un movimiento continuo en un nivel celular, ya lo sabemos. Lo que parece más permanente está continuamente fluctuando. Y por la naturaleza del mundo, todo, todo lo compuesto, que sea todo el mundo natural, todo el mundo inorgánico, todo el mundo físico está sujeto a estos cambios continuos. Y todo lo que empieza en nacimiento termina en muerte. Todo lo que empieza en construcción termina en destrucción. Y si tenemos una visión muy a largo plazo y entendemos que cada inicio tiene su fin implícito, pero cada fin también tiene un inicio implícito. Y esto especialmente es el caso en términos de la mente, la conciencia. El fin de esta vida es el inicio de otro. Y si lo creemos o no lo creemos, va a impactar mucho la manera en que vivimos esta enseñanza. Pero no va a cambiar el hecho de que en cada momento dentro de la vida estamos viviendo fines que son a la misma vez inicios. Nos despedimos con una situación para iniciar otra. Esto forma parte del ciclo. Y pensar que un fin va a ser un fin permanente, es otra forma de estar aferrando a la permanencia. Todas las situaciones son transitorias, todas. Las cosas buenas terminan en fin, algún cambio, alguna transición a otro estado. Las cosas malas también. Y esto era lo que hace un tiempo dije que era irónico, que sufrimos porque pensamos que las cosas buenas van a perdurar por siempre y nos decepcionamos y confundimos y deprimimos cuando las cosas buenas que tuvimos ya se van disolviendo. Pero hacemos lo mismo con las situaciones dolorosas. Las experimentamos como si siempre va a ser así, nunca voy a poder salir de esto y es locura. Mientras simplemente estar dándonos cuenta que las buenas cosas tienen su fin y las malas cosas también tienen su fin. Así que no tenemos que aumentar el sufrimiento que tenemos, ¿no?, anticipando que siempre va a ser así. Ni tenemos que perder la alegría y el aprovecho y el deleite de las cosas buenas, aferrando para que tiene que ser para siempre, para ser gozosos. Esto realmente es chistoso. Yo me recuerdo en cuando era niña, mi papá era un muy buen maestro. En muchos sentidos nos dijo cuando estábamos jugando y fuimos a un lugar para jugar o visitar a los amigos o primos o lo que sea, cuando era el momento de ya terminar y ir a la casa, mi papá nos decía algo que es muy común en inglés, pero él lo decía con mucha ternura, que todas las cosas buenas tienen su fin. Pero la manera en que lo dijo era que era una cosa buena. Todas las cosas buenas tienen su fin. Y en el momento de despedir, era este como recordatorio. Que era una... Tú tenías un buen tiempo hoy, ¿no? Sí. Bueno, vamos a casa. ¿No? Y esto es la manera de nosotros aprovechar las cosas buenas sin arrepentimiento que se tiene que acabar. Y especialmente es una manera en que podemos terminar esta vida, una vida completa. Todas las cosas buenas se tienen que terminar. Y este entendimiento que habrá este momento eventualmente nos permite preparar. Mi papá también acostumbraba a decir, esto también pasará, hija. Que es la misma enseñanza, pero durante situaciones difíciles. Tenemos en nuestra cultura la sabiduría que necesitamos. Solo la necesitamos aplicar. También se dice algo así en español, ¿verdad? Esto también pasará. Esto también va a pasar. Esto también va a pasar. Y hay muchos padres y abuelos que dicen esto a sus hijos y nietos. Y nosotros lo podemos decir a nosotros mismos. Y una práctica espiritual nos ofrece tres opciones en términos de cómo enfrentamos la muerte. Así dicen los textos. Si nuestra práctica espiritual es como mínimo, si somos los menos de entre los practicantes, dentro de los practicantes, podemos morir sin arrepentimiento. Si integramos la conciencia de la impermanencia en la vida. Porque estamos conscientes. Hoy es mi vida. Hoy. Y lo vivimos de manera que reconoce su valor y la urgencia de aprovechar este valor. Y es el elemento de urgencia y la perspectiva que tenemos mirando la vida desde la perspectiva de un fin, que nos protege frente a actuar de maneras que vamos luego a arrepentir, porque somos conscientes que no es solo este momento en que estoy actuando, sino voy a tener consecuencias. Y voy a poder ver desde un panorama amplio y ver el impacto de lo que estoy haciendo y el valor en términos de un proyecto a largo plazo de desarrollar un potencial que he identificado. Esto es lo básico. Un practicante mediano no solo no va a tener arrepentimiento, sino no va a tener miedo llegando al momento del fin de la vida. Y el miedo quizás vivimos en el primer momento que empezamos a integrar la idea de la eventualidad de la muerte con la vida. Al inicio es desagradable. Es como medicina. En el momento de tomarla, algunas son bastante desagradables. Pero a largo plazo es muy sanador, es muy benéfico. Y si llegamos a ser uno de los practicantes de nivel mejor, los mejores entre los practicantes, llegamos al fin de una vida con gozo, con entusiasmo. Con gozo. Y si repasas un día feliz jugando con tus primos, y tú puedes decir, hoy era un muy buen día. Aproveché realmente esta oportunidad de tener lo que tenía. ¿Ok? Y cuando se me presenta una siguiente oportunidad, también voy a aprovecharla. Esto indica tener alguna confianza. Que el fin de la vida tampoco es un fin permanente y siempre. De entender que por los vínculos kármicos que tenemos, nos volvemos a encontrar una y otra vez. Con los primos con quienes jugabas y con las personas con quien despides cuando llega el momento de la muerte tuya o la de la otra persona. Tienes esta confianza. Que aunque todo llega a su fin, nada se pierde, sino se transforma en otra cosa. Y así hay una continuación, en otra forma, de todo. El material de nuestro cuerpo también tiene una continuación. ¿No? En Tíbet ofrecieron los cuerpos, los cadáveres, si no era por ciertas enfermedades, ofrecían los cadáveres a los buitres, con la idea que están nutriendo a otros, incluso con su cuerpo que ya no están usando. Nosotros enterramos los cadáveres. ¿Y qué hacemos después? Se siembran flores. ¿Lo hace aquí? ¿Se hace aquí, amiga? Sí, algunos. Sembras flores. ¿Qué implica esto? Que estás poniendo semillas encima de esta tierra. Que el cadáver está nutriendo las flores. Si así lo percibimos o no, no lo sé. Pero esto es realmente lo que pasa. Los elementos de este cuerpo van a nutrir y apoyar otras formas de vida después. El agua, ¿no? Cuando fallecemos, el cuerpo se seca, el agua está ya yendo a las nubes, se evapora, se junta con la atmósfera, forma nubes, cae, lluvias, y luego una cosecha. Son procesos así de, ¿no?, reuso, reciclaje. ¿No? Que los elementos no se pierdan, sino cambian de forma. Y nuestra mente es totalmente igual. Cambia de forma. No tiene esta forma física. Se va a integrar con otro cuerpo. Y al contrario a los elementos físicos, podemos mirar la mente. La mente no es sustancial, no tiene forma y color. La mente no está limitada a estar aquí. La mente puede entrar al internet y conectar con gente en muchos países distintos. Podemos estar en Noruega, en Turquía, en Argentina, en Puerto Rico, en Perú, pensando, viajando con la mente. La mente tiene esta capacidad. Es porque necesitamos, por esto que necesitamos trabajar tanto con la concentración. Porque la mente no está como el cuerpo, que por su naturaleza tiene que mantenerse aquí. La mente puede ir por todos lados y está muy acostumbrada a volar. Y necesitamos tomar esfuerzos para aterrizar. Mientras el cuerpo, pones el cuerpo en las nubes, no tienes que tomar ningún esfuerzo. Se va a caer sin tu intervención. Mientras la mente no, necesitas atarla y jalarla y llamarla, invitarla y pedirla, ¿no?, para que esté continuamente aquí. Esto es el entrenamiento en la meditación de estabilización, de concentración, de mantenernos aquí. Imagínate cuando esté totalmente desconectada del cuerpo, pues puede volar donde quiera. Y este proceso de volar donde quiera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este proceso? De la mente, volar donde quiera porque ya no está conectado y atado a este cuerpo. Se llama la muerte y el estado intermedio justo después. Y en realidad, si entendemos esto, si vamos a entrar esta transición con miedo, sin miedo, depende de cómo hemos vivido. Y en las enseñanzas budistas hay mucha explicación que entrar esta transición con una mente tranquila nos ayuda mucho. Tener una muerte pacífica es increíblemente valiosa. Entrar el proceso gradual y pasarlo con calma es muy, muy benéfico. Y por esto estar listo, tener una preparación es muy útil. Que ya tenemos alguna idea de lo que va a pasar. Al menos tenemos una idea de lo que pensamos va a pasar. Tenemos algo que nos quita la ansiedad de la incertidumbre. Y por lo tanto, si observamos la diferencia entre muertes de gente que han tenido un tiempo para prepararse, al contrario a gente que fallece en un accidente muy, muy rápido. Si uno ha tenido una vida muy tranquila y pacífica, aún en un accidente uno puede pasar con tranquilidad y paz. Pero es mucho más útil saber, tú sabes que tienes algo, tienes un proceso de procesar la información, de llegar a un punto de aceptar lo inevitable, de despedirse, de finalizar lo que querías finalizar y de prepararte para la transición. Estas son las mejores muertes. La gente que tenía este proceso de pasar por esto. Y por algunas personas esto sucede en 3 días, es suficiente. Por otros necesitan 6 meses o 2 años. Pero la idea es que saber que esto va a suceder ayuda enormemente, aun si al inicio es difícil saber, escuchar. Pero luego el proceso de aprovechar la sabiduría latente que tenemos es así, era inevitable, esto sabía. Que iba a haber un tiempo en que enfrentaba esta experiencia. Resulta que este tiempo es ahora. Ok, entonces ¿cómo lo vivo? Y tener la oportunidad de cerrar las cosas bien con personas importantes es una gran, gran herramienta en este tiempo. Y solo mantenemos y cerramos o dejamos bien las cosas en las relaciones si apreciamos. Apreciamos lo que tenemos, apreciamos el hecho de que, ¿no?, esto va a tener consecuencias, aun si nos despedimos, algo sigue y quiero que lo que sigue sea positiva. Aun si es solo expresar nuestro aprecio. Yo tenía un amigo que ya falleció, que tenía una enfermedad y era un poquito, en su estilo personal, un poquito dramático o melodramático. Y estaba al mero inicio de una enfermedad muy larga. y estaba tomando medicina para manejar su salud. Y el médico había recetado cosas un poquito conflictivas, contradictorias, y se sintió muy mal. Y me llamó en el trabajo para despedirse. Llamó a la ambulancia y luego empezó a llamar, ¿no? Una conversación de 3 minutos, ¿no? Me llamó a mí y a otro amigo para despedirse. Y era una experiencia para él muy importante y para mí muy importante, para yo empezar a aceptar que sí, esto es una enfermedad, ¿no?, grave que tiene, aunque era mero inicio. Pero luego, algunos años después, cuando realmente falleció, ya había regresado a su país natal, era de Islandia. Ya estaba en su casa y no tuvimos la oportunidad de despedirnos. Pero sí, sí tuvimos la oportunidad de despedirnos. ¿No? Nos comentamos el uno al otro que apreciamos, ¿no?, y expresamos el amor que había. Y esto no es algo que tienes que volver a hacer muchas veces. Lo haces bien una vez y ya lo tienes después. ¿No? Si luego no lastimas la relación. Y esta oportunidad de manejar nuestra propia transición la tenemos ahora. Así que tenemos esta panorama de muy largo plazo, de estar seres que vamos a tener muchas vidas, muchas oportunidades de corregir nuestras faltas, muchas oportunidades de cometer más errores, muchas oportunidades de volver a encontrar con las personas con quienes tenemos vínculos muy fuertes. Por bien o por mal, nos vamos a volver a encontrar. Esta es la panorama en que simplemente existimos, si lo reconocemos y no lo reconocemos. ¿Cómo usamos el recurso que tenemos? Depende de nuestro reconocimiento de su valor y de su finitud. ¿Y cómo morimos? Sí, depende de cómo vivimos. Y aquí lo crucial es cómo vivimos. Si vivimos con un aprecio del gran significado que tiene esta vida, un aprecio que tenemos al verlo muy amplio, lo que implica tener este potencial, lo que es este potencial, y desde esta perspectiva que tiene verdadero valor y que no. Si vivimos dentro de este panorama, realmente vivimos. Y lo crucial de cómo vivimos no es cómo impacta la manera en que nos despedimos con esta vida, impacta cómo vivimos, cómo sacamos ahora el jugo de lo que tiene la vida ahora. Gracias.